¿Para qué te metes conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. ¿Para qué te metes conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Te debes de recordar lo que me hiciste sufrir. ¿Para qué te